para alcanzar una porción de la locura y así traer lo que a vos te es invisible, lo que nunca percibiste, lo que bajo tus narices nunca entendería. Que la vida no termina donde vos lo ves. Ser así no cuesta nada. Son de la basura, lo hice por mí. Como me sobra reparto, no me guardo el secreto y te convido con palabras las mil maravillas y conocer. Que la vida no termina donde vos lo ves. Será si no cuesta nada. Será si no cuesta nada. Será si no cuesta nada.